La humillación. Adiós, bien. Buenas noches, Mario, y hasta mañana. Voy a descansar unos días. Adiós. Adiós. Cerrado. Quiero un cono. Ya cerramos, lo siento. Si gritas, te mueres. Si gritas, te mueres. ¿Entendido? Pon las manos en el volante. ¡Pon las manos en el volante! Eso es. Quédate quieta. No, te digo que era en el otro. Es que se van a adelantar y no vamos a encontrarlo. No, no van a ningún lado. Vas a ver por dónde. Oye, yo sé lo que te digo. ¡Claro que sí! Enciende el motor. Hacia atrás. Despacio, despacio. Haz lo que te digo. en mi pantalón. ¡Ábrelo! Mírame a los ojos. La velocidad máxima en esa calle es de 60 kilómetros. ¿Está herido? Está ebrio. Mi hijo no es así. Su prueba de alcoholímetro lo dice. El auto está registrado con el apellido Burroughs en San Diego. ¿Y cuándo lo veremos? Como en una hora. ¿Hay algún abogado aquí? Melvin Bly. Dígame. Fui atacada por un hombre. Intentó violarme. ¿Prefiere una oficial? Sí, gracias. En fecha y hora mencionadas, la BD mencionada... ¿Qué es BD? Víctima que denuncia. Al volver a su auto, la interceptó el sospechoso arriba descrito, quien cubría su rostro con un pasamontañas. Sacó un cuchillo y amenazó con herirla si no se alejaba del centro comercial. La víctima que denuncia obedeció, pues el sujeto fue inflexible. Estando así las cosas, el sospechoso le pidió a la víctima que denuncia que le tocara el órgano sexual. La víctima accedió. No, no lo hice. Acaba de decírmelo. No. Dije que me puso el cuchillo en el cuello. Y yo hice lo que me ordenó. No me gustó cómo lo dijo. No está el expediente. ¿Ya la han detenido antes por prostitución? ¿Fred? ¿Qué? Ella no es. Es la de allá. Perdón. Oiga, Marjorie es un formulario. Así debemos escribirlo. Solo los hechos. Joan, ya encontraron su auto. Gracias. Ahora lo traerán para revisarlo. Pero... sin una descripción, aun cuando haya evidencias, sigue siendo su palabra contra la de él. Y eso significa que lo soltarán. ¿A qué se refiere con que lo soltarán? Lo siento. Solamente soy directa. Tiene mi billetera. Sabe dónde vivo. ¿Podría darme protección? Llame y estaremos ahí. Gracias. ¿No la firmó? No podemos hacer nada si no la firma. Oye, papá, la cena ya está lista. Ya voy, mi amor. Una semana después, de fumar en la mesa. Son de la puerta del frente, la trasera y la cochera. ¿Te duele? No mucho. Necesitas que te revisen. Yo creo que sí. Llegó tu comida. ¿Llegó? ¡Ah, oh, qué bien! Es Bob. Es tan lindo. ¿Qué le pasó a Tony? Ya sabes, se fue a San Diego y nunca me habla. ¿Qué pasó, Bob? ¿Qué Hola. Cuentas? ¿Cómo has estado? Bien, bien, muy bien. ¡Ah, oh, qué gusto! Parece que necesitan una pizza por aquí. Perfecto, ponla en la mesa, donde sea. Y por lo que veo, llegué a tiempo para la cena. Sí, ¿quieres una rebanada? Gracias, me encantaría. Estás fantástica. Sí, es lo que todos me dicen. ¿Cuántas viven aquí ahora? No es de tu incumbencia. Paga. Tempo. Así está bien. Nada. Qué curioso es. Gracias. Acciónalo, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿No oyeron anoche el escándalo de los gatos? Sí. Y también oí a Marjorie dando vueltas toda la noche. ¿Hoy vas a trabajar en casa? No lo sé. ¿Qué comprarás? Estoy pensando en comprar un arma. Creo que mejor lo discutimos esta noche. Escucha esto. Por seguridad y cuando se sienta listo para la aventura. Aceptamos tarjetas de crédito. Si vas a comprar un arma, alguna de las dos tendrá que irse. Marjorie, si no vas a usar tu auto hoy, ¿crees que podrías prestármelo? No dije que no fuera a usar el auto, lo necesito esta tarde. Salgo de mi trabajo a las 3, llegaré a tiempo. ¿Qué le pasó al tuyo? Pues son las juntas, las bandas y la batería. Ya deshacer ese montón de chatarra. Es lo que quisiera. Alimenta a los pájaros y a los peces. Lo haré. Adiós. Te llamaré luego. ¿Y? ¿Traes mi ropa? Sí, claro, muchas gracias. Perfecto para el camino. Espera, espera. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Buenos días, buenos días. ¿Tienen hambre? Coman, coman, coman. ¿Está yo? ¿Yo? Sí, yo. Aquí no vive. ¿Se mudó? Oiga, ¿siempre irrumpe en las casas ajenas? Mire, yo... Lo siento mucho, señora. En verdad, lo siento mucho. Es que... Descuide. Que tenga buen día. Igualmente. Se lo agradezco mucho. ¿Vive aquí? Acertó. Oiga, ¿puedo usar su teléfono? No, lo siento. ¿Es local? No, tiene que irse. Ahí está la puerta. Ya sé dónde está la puerta. No tiene que indicarme el sitio. Lo siento. ¿Sabe qué? Es un fastidio. Este sujeto me debe mucho dinero, ¿sabe? Y me dijo que viniera por él. Creo que se equivocó de casa. No, es esta casa. Yo sé que es esta casa. ¿No lo conoce? Es como de 1,80, tiene barba pelirroja, conduce una motocicleta y usa botas vaqueras. Aquí no hay ningún Joe. ¿Estás segura, muñeca? Tal vez mi esposo sepa. Está arriba. ¿Quisieras preguntarle, por favor? No, está durmiendo. ¿Durmiendo? Es policía. ¿Ah, sí? ¿Quieres hacerme el favor de ir a preguntarle si conoce a mi amigo Joe? ¡Cielo! ¡Baja, por favor! ¿Cielo? El oficial tiene el sueño pesado. ¡Cielo! ¡Cielo! Igual que siempre. Así es cuando lo necesitas. ¿Qué te pasa? Tal vez no está arriba. Tal vez me estás diciendo una mentira. ¿Eh? Anda, corre a la puerta. A ver quién llega antes. ¿Y dónde están Patty y Terry? ¿También arriba? ¿De qué nos preocupamos, eh? Tenemos todo el día. Thank you. Gracias. ¿Está bonita? Se dice gracias. Gracias. Amor, sonríe, amor. Obedece. ¿Qué es eso? Yo también soy artista. Poeta. ¿Qué poesía escribes? Sube a la cama. Sube a la cama. ¡Párate sobre la cama! Vístete. ¿Qué te dije? Quítate la bata, amor. Date vuelta. Eres una mujer divina. Dame algo de beber. ¿Qué? Cerveza. Está abajo. Ve a traerla. Sí. ¿Quién me tomas, estúpida? ¿Por un imbécil? No. ¡Ah! Te lastimé. No. Sí, te lastimé. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Perdóname. ¿Sabes qué haremos? Vamos a ir abajo y buscaremos vino. ¿Quieres? ¡Abre esa maldita puerta ahora! ¡O te mato! ¡Ábrela! ¿No tienes nada que decirme? Lo lamento. ¿No puedo confiar en ti? ¿O sí? ¿Te trato como a un perro? No. ¿Eh? A ver, ¿cómo trataría a un perro? No. Pues voy a tratarte como a un perro. ¿Eso quieres? Ven. Prepara algo de comer. ¿Qué te gustaría? Filete. Pero no tenemos filete. Llego a casa y no tienes ni siquiera una porquería así. Hay huevos y tocino ahumado. Puedo preparar huevos con tocino. Thank you. ¿Quién es? El novio de Terry. ¿Tony? Sí. Si derramas la mantequilla, te mueres. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Rosetas de maíz? ¿Eres una golfa? Quítate eso. Quítatelo. No tiene por qué ser así, amor. ¿Vas a ser buena? Sí. Bésame. y dime qué quieres hacer, el amor. Te amo, te amo. Pésame. ¿Y qué más? Te amo. ¿Y qué más? Y quiero hacer el amor contigo. ¿Quieres hacer el amor? Dilo. Quiero hacer el amor. Lo dices tan dulce. Qué dulce. Qué dulce. Tan dulce. Te amo. Te amo. ¡Te asesinaré! ¿Dónde estás, perra asquerosa? ¿A dónde vas? ¡Corre! ¡Corre! ¡Llama a la policía! ¡No puedes probar nada, maldita infeliz! ¡No tienes un solo testigo! ¡Nadie, nadie va a salvarte de esta! ¡No tienes pruebas, idiota! ¡Gracias a la ley Miranda del Caralí! Thank you. Si me meten en prisión, saldré y regresaré. Estúpida, ¿no sabes con quién te metiste? Aun cuando me encierren, regresaré a buscarte. ¡Marjorie! ¡Marjorie! ¡No pronuncies mi nombre! ¡Marjorie! ¡Sácame de aquí! ¡Quiero salir! No puedes encerrarme así. Acércate, quiero hablar contigo. Por favor, Marjorie. Yo solo quiero... Ya llegué puntual. Marjorie. Es él. Trató de violarme. Santo Dios, qué horror. Por favor, Dios mío, ayúdame. Guarda silencio. Marjorie, ¿qué estás haciendo? Tenemos que llamar a la policía. ¿Y acusarlo de qué? ¿Violación? No hubo violación. ¿Intento de violación? No puedes probar un intento de violación. Hay que llamar a la policía ahora. Trata. Ese animal arrancó el teléfono. Iré en el auto. No, Terry. Sí, iré en el auto. No, Terry. No puedo probar nada. La policía va a dejarlo ir. Dijo que vendría a buscarnos. Nos, Terry. A mí, a ti, a Pat. Me habrías encontrado muerta. Y te habría violado. Eso sería espantoso. Tienes que ayudarme. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a hacerlo desaparecer. Esperemos a Pat. No necesitamos a Pat. Solo necesitamos cavar. ¿Cavar? Para enterrarlo. ¡Ay, Dios! Elige. Él o nosotras. ¡Elige! Él o nosotras. Él. Quiero decir nosotras. Tú haz la fosa. Yo el resto. No quiero verla. ¿Qué cosa? La sangre. Sin miedo. Vamos a sacarlo, a ponerlo en la fosa y cubrirlo. Empieza a cavar entre los tomates y el prado de flores. Es blando el terreno ahí. Mejor tú escapa. Entonces vigílalo. Mejor tú vigila. Tienes que ayudarme. Tú escapa. Entonces vigílalo. Y no lo dejes solo ni un segundo. Dios. Ven. Ven. Terry me arden los ojos, me roció con aerosol ácido, ¿ves? No sé, tengo que ir al doctor, créelo, debo salir de aquí. Por favor. Terry. Yo solo le dije que quería usar el teléfono. Mi camioneta de helado se averió en la autopista. Quería llamar a la oficina antes de que el helado se derritiera. Terry, no estás pensando, Terry. En serio. ¿No has oído hablar de la complicidad? Así es. Eso significa que tú te sientas ahí haciendo el tonto, ¿no? Mientras ves a alguien cometiendo un crimen. ¡Marjorie! Vamos a pensar esto mejor. ¡Regresa ahora mismo! ¡Te dije que lo vigilaras! Ven acá, Terry. Ven acá. Terry. No me interesa lo que quieras decir. ¿Y qué hay de mi abogado, eh? ¿No te importa lo que quiera decir? ¿Eh? Cuando estés en el estrado y él vaya y le diga al jurado lo que tú hiciste, Terry. Cuando la loca esa estuvo cavando la fosa, mi cliente sufría horriblemente y le suplicó abrir la jaula, ¿eh? Terry no dijo nada. El juez dará el martillazo final y tú te irás enlatada directo a la celda. No hables. ¿Me das un trago, por favor? No. ¿Eres católica? ¿Qué dirás en la confesión esta semana, eh, Terry? Perdóneme, padre, porque he pecado. Enterré a un heladero. Eso no va a oírse bien, Terry. ¿Qué crees que vaya a decir el padre? ¿Eh? Reza tres aves marías y no vuelvas a hacerlo. El desgraciado ese te va a perdonar de inmediato. ¡Ya cierra la boca! Yo entiendo. Lo haces por tu buena amiga Marjorie, ¿eh? Pero qué bonito, ¿eh? Tener una amiga así. ¿Te prestas su auto? ¿Le prestas a tu novio, Tony? Repite eso. Ay, sí, ahora sí te importa lo que digo, ¿no? Pero cuando te pedí un trago, me ignoraste. Dime qué te dijo. Oye, no, no me gusta ser portador de malas noticias. Pero se acuesta con él. Eres un desgraciado mentiroso. Ya está profunda. Ayúdame a sacarlo. No voy a tocarlo. Dijiste que me ayudarías. Nunca dije eso. Pues lo llevaré yo. Trae la pala. Oye, no sé qué pasó aquí, pero no voy a servirte de cómplice, Marjorie. Miren, chicas, pastel de queso con cerezas. Es él. Trató de violarla otra vez. ¿Te hizo daño? Algo. ¿Y por qué está en ese estado? Así lo dejé. ¿Sola? Sí. ¿Y estás ilesa? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fueron? Todo el día. ¿Y la policía? ¿La llamaste? No. ¿Por qué no? Porque lo dejarán libre. Marjorie, lo dejarán en prisión. No saldrá de esta casa. Marjorie, voy a una cabina telefónica a llamar a la policía. No irás. Marjorie, estás en choque y no sabes lo que dices. No estoy en choque. Estoy consciente de lo que digo. Mis llaves, dámelas. Entonces tendré que caminar. Si sales de esta casa, lo mato. Marjorie, no estarás hablando en serio. Vamos a discutirlo. No voy a discutirlo. Está demente. ¿Y tú estás bien? ¿Qué pasó? No te le acerques. No le hables a ese animal. ¿Por qué no? Porque es mío. Y yo digo que no. Tranquila. Ya pasó todo. ¡No ha pasado! De acuerdo, pero calmémonos. Maldición, me siento mal. Ella me roció con ese aerosol en los ojos y en la boca. Si no te callas, te aplastaré como un maldito insecto. Dañino o mortal si se ingiere, dañino si se inhala o se absorbe por la piel. Busque atención inmediata. Antídoto, atropina. ¿Qué rayos significa eso? ¡Maldita perra desgraciada! Permíteme recordarte que es un ser humano, igual que tú o yo. ¿Igual que yo? No me compares con ese animal. ¿Y qué harás con este hombre? Mire, no soy uno de tus estúpidos casos de trabajo social. Está bien. Así que no me salgas con tus payasadas de superioridad. Creo que no podemos tenerlo de mascota. Guárdate tu opinión. Sí, interrumpes la rutina de Patricia. Sí, sí, claro. Esto no tiene que ver conmigo. Marjorie, este hombre está enfermo. Y no tienes de qué acusarlo. Para eso tengo el martillo. Sí. Hay que discutir lo del martillo. ¿Qué es lo que quieres de él? Una confesión. No te atreverías. Eso. Es algo concreto. De lo que pasó en el auto. Y hoy, todo hecho por hecho. Claro. Diles lo que me hiciste. Yo no te hice nada. Es Esta es tu ocasión de salvar tu vida. Diles cómo quisiste asfixiarme. Ella no tiene nada y mírenme. ¿Quién le hizo qué a quién? Diles cómo me obligaste a tocarte. Aquí ninguna persona inocente tiene nada que temer en este país. Y ya no voy a decir una palabra más hasta que hable con mi abogado. Es todo. Es su palabra contra la mía. Tal vez debamos inventar una historia. ¿Hay algo que debamos temer tú y yo? Nos encerrarán y la llave será destruida. ¡Cierra la boca, idiota! ¡Ciérrala tú! Disculpa. De momento, aún tienes una opción. Pero, si este sujeto muere y podría estar agonizando ahora mismo, no tendrás más opción. Ni yo tampoco. Hay que ir a conseguir el antídoto. No. Hay que darle pan para que absorba el veneno. No. Un poco, ¿sí? Dáselo. Gracias. ¿Darme agua? ¿Prefieres una cerveza? Un poco de agua. Por favor. Terry, pide un vaso de agua. ¿Qué? ¡Trae un vaso de agua! Quiero que traigan la tropina de la farmacia. Sí. Es por mi bien. Marjorie, trae la atropina. Que Terry la traiga. ¿A dónde? Al centro comercial. Dime la hora. Son las 5:35. Está de vuelta antes de las 6. O este se muere. Si vienes con la policía, lo mato, Terry. Y sería igual que si tú lo hicieras. Thank you. No toma tanto ir al centro comercial. No debe tardar. Traerá a la policía. Ella no haría eso. No la conoces bien. Debí machacarle el cráneo. Marjorie, espera. Quiero hablar contigo. Solo un minuto. Apártate. Espera, escucha, Marjorie. No voy a pasar el resto de mi vida esperando que este maldito me encuentre. No pienses así. Apártate. No. Apártate. Marjorie, no, espera, no puedes hacer algo así. No me digas lo que puedo hacer. No voy a dejar de hacerlo. Espera, Terry va a regresar. Apártate. No, Marjorie, no lo hagas. Terry no ha de tardar. Dale tiempo. No. ¡Van a meterte en la cárcel! ¡Estás estorbándome! ¡Marjorie, detente! ¡Espera! ¡Espera! ¡No lo mates! ¡No fui a la policía! ¡Ay, gracias a Dios! Gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a Dios. Tranquila, tranquila. ¡Terry! ¡Esto no es atropina! Solamente la venden con receta, idiota. Necesitas la firma de un doctor. ¿Puedo sacarlo para aplicársela? No, se queda ahí. ¡Por favor, Marjorie! ¡No! ¡Comprende! ¡Ya cállense! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo torturaste ya lo suficiente? ¡Estás viva! ¡Y no te violaron! Y no creas que harás algo al respecto porque no puedes. ¡Eso ya lo sé! ¡A mí me violó el papá de una amiga! Me llevó a casa tras una fiesta. Y no logré. No logré quitármelo de encima. No alcancé a gritar. Y cada vez que lo veía tenía que sonreírle. ¿Ves, Marjorie? Yo nunca he lastimado a nadie, así que solo me convencí de que había sido una pesadilla y que desaparecería. Así que no. No voy a ir a la cárcel por ti. Por favor. Deja que Pat le aplique el antídoto, ¿sí? Ábrelo. Mucho cuidado. Dios te bendiga. ¿Tan mal estoy? ¿Perderé la vista? No lo sé. ¿Qué? No lo sé. Por favor, llévame a un hospital. Pero quédate quieto. Ahora enderezate, comprende. Dios mío, Marjorie, dame mis llaves. Tenemos que llevarlo a un hospital. Acuéstate con él, tal vez así se sienta mejor. ¿No te das cuenta de lo mucho que sufre? ¿Y cómo crees que estoy yo? ¡Estás ciego! No saldrá de aquí hasta que les diga lo que pasó. Dile algo para que pueda llevarte con un doctor. ¡Dile algo para que pueda llevarte con un doctor! Lo haré si habla ella. Nos conocimos en una fiesta una noche. ¡Cretino! ¡Déjalo que hable! Fumamos hierba y nos pusimos un poco locos. La llevé a dar un paseo en mi moto. ¡No creas sus palabras! Solo déjalo hablar, ¿sí? Hicimos el amor toda la noche y fue precioso. ¡Me das asco! ¡Marjorie! Ella me habló de sus problemas. Estaba teniendo problemas con su novio, Tony. ¡No es cierto! Terry. Tony me escribió algunas cartas. No las contesté jamás. Él robó nuestra correspondencia, por eso sabe sobre Tony. ¿Pudiste decírmelo a tiempo? No quería lastimarte. Oh. ¿No ves lo que está haciendo? Tengo esposa y una hijita en casa. Hoy vine aquí a aclarar las cosas como dos adultos. Entro y se pone enloquecida. Entonces empieza a gritarme, a lanzar cosas por toda la casa. Y me roció con el maldito insecticida todo el rostro. Me partió una lámpara en la cabeza. ¿Y el cuchillo que pusiste en mi garganta? Háblales del cuchillo. Cuéntale sobre la fosa. ¿Cuál fosa? Terry llegó a casa y ella decidió cavar una fosa en el jardín. ¿Es cierto? Entre los tomates y las flores, una maldita fosa. ¿Hay una fosa allá afuera? A mí no me preguntes, sino a ella. Te lo pregunto a ti. Yo no intervine. Iba a enterrarme vivo, Patty. No puede ser cierto. ¿Sabes? Lamento tanto que esto haya pasado. Y te perdono, Marjorie. ¡Marjorie! ¡Marjorie! ¡Marjorie! Lo uso en el trabajo. Abro cajas en un almacén. Abres cajas, ¿eh? Las corta bien, ¿no? Es el tipo de cuchillo que se usa para destazar venados. Aguarda. Sonríe. Patty me quiere matar. Ahora, bésame. Y dime qué quieres hacer el amor. ¿Qué? Dilo. Dilo. Dilo. Dilo. ¿En qué parte me pediste que te tocara? Lo olvidé. ¿Qué? En ningún lado. Recuérdamelo. ¿Era aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿Eh? Ya vino a mi memoria. ¡Yo por aquí! Ahora, háblales de lo que pasó. ¡No te los corto! ¡Diles! ¡Diles! ¡Diles! ¡Vigile la casa! ¡Robe las cartas! ¿Y qué más? Yo... Yo vine aquí a asesinarte. Y a Patty. Y a Terry. Y a Lina Martínez, Paula Minkowski, Mary Parks. ¡No! Gracias. Gracias. La primera vez que lo hice, mi esposa estaba leyendo el periódico y me dijo: yo repara la puerta trasera porque no quiero que el violador se meta aquí. Y yo le dije: tranquila, mi amor. Él no te quiere a ti. Y reparé la puerta trasera muy bien para que el violador no entrara. Thank you. Thank you.